perele pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Y la aldea no tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. Y la aldea no tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. Vengo de prisa y corriendo y tiritando de frío. De frío, estoy pasar y pasar al tiempo de hacer el pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Y la aldea no tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. Y la aldea no tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. Y la aldea no tiró, tiró la piedra. Tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. Y la aldea no tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la.